En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Veo gente sofocada y no tienen asma. Cara de sorpresa como quien vio un fantasma. Hay liberación en cada rima que se plasma. Demonio regreso para el inframundo, yo soy un cazafantasma. Rimas son jonrones del Big Papi. Menores me quieren mangar, me siento el lápiz. Pero estoy en santidad, no pesa chapi. Don't worry, be happy. Dios me dijo, rómpelo, hijo mío. En pleno verano están sudando frío. Fuego para el cristiano y para el impío, el aposento, la familia, y no hay un grupo como el mío. La música buena ya no vende, pero el menor desde los 12 vende. Sale por las noches como un duende, pobre mi generación, hermano, en un hilo es que pende. Pero esta rima llegó como hisopo, por las noches con su presencia me arropo. Demonios caen al suelo si los topo. Vine fuerte como Goku, prieto como Mr. Popo. Hipotéticamente hablando, me sentí tan fuerte y estaba temblando. Cuando hablé de valor estaba temblando. Dios me dijo, esfuérzate y sé valiente, aquí que te mando. Criado en el asfalto, callejones, balacera. Aprendí de respeto en la calle, peleando en la acera. No soñábamos con manejar un Porsche Panamera. Por lo menos no cae en vicio y termina una carrera. Y mira donde Dios nos tiene. Hacer su voluntad es lo que me conviene. El que no tiene a Jesús nada tiene. Esto es solo el intro, prepárate a lo que viene. Natán el profeta, el aposento alto en la familia, lo ves entre lobos, el hijo del dueño.